La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidos sean todos, todas y todes a su programa Tejedoras Digitales. Aquí les acompaña su amigo César Escobar y estamos en esta nueva emisión con la parte 3 de Migrar sin Vigilancia. Así que para aprovechar bastantito el tiempo, comenzamos. En el programa anterior, Aide mencionaba, bueno, le había hecho una pregunta sobre los principales desafíos también que representa para la coalición todo el tema de la protección de datos, pero también hay algo muy importante. Hay otro tipo de organizaciones que pues prestan este servicio, como Casas del Migrante o albergues también. ¿Han conocido de repente alguna vez donde estas personas, ya sean casas del migrante o ya sean albergues que le presten ayuda a las personas que van en camino, hayan tenido algún problema? Bueno, voy a responder brevemente la parte de los albergues. Puntualmente no tenemos ahora como una historia en particular sobre robo de datos, pero me parece que es inminente. Fuimos hace no mucho a una ciudad en México donde hay, me parece que 4 refugios importantes, y estos 4 refugios digamos que son independientes, pero tienen contacto entre sí, tienen grupos en WhatsApp puntualmente, y entonces por seguridad la gente que trabaja en estos refugios para aceptar a alguna persona en ellos, les piden fotografía, les piden foto de su documento de identidad, nombre y otros datos personales. Si van en familia, pues la información de la familia. Esta información se comparte en estos grupos de WhatsApp donde solo están las personas de los refugios, y ellos lo cuentan como una forma de cuidarse entre ellos, ¿no? También sobre respecto a quién está entrando a estos espacios. Y me parece que tiene mucho sentido, pero yo no sé qué pasaría si se roban un celular o si de pronto alguien atenta contra alguna de estas personas, o a veces tienen como en las computadoras también bases de datos como con información, y eso me parece que es muy peligroso. Y si no ha pasado nada, o al menos yo no puedo asegurar que no haya pasado nada, hablo por las experiencias de gente con la que he hablado, pero me parece que es un riesgo gigante eso. Y solo quisiera aclarar que sé que no es responsabilidad plena de los albergues, ¿no? Sino que es un área de oportunidad donde hay que meter recursos de concientización, alfabetización en torno a ciertas medidas básicas de higiene, como mencionaba Ángela. Y me parece que la segunda parte de la pregunta, si quieres, Ángela, tú empezar con eso. Dale. Bueno, desafíos hay muchísimos. La verdad que depende de por dónde se vaya uno. De manera tal vez más práctica, creo que hay desafíos que tienen que ver con el recurso humano y material, nada más. Incluso, por ejemplo, ahora que con la coalición y este acercamiento que me ha parecido tan enriquecedor de organizaciones que cubren distintas cosas, a ver, un albergue que necesita brindarle apoyo, y que ese es su objetivo como albergue, brindarle apoyo a personas en tránsito, o sea, es gente que ya tiene las manos llenas, que tiene, es difícil que agregue algo más en su agenda. Entonces, me parece muy, o sea, respetable, realmente aplaudible que estos albergues le estén prestando un cachito de su atención a la vigilancia de personas migrantes, porque yo sé que ya tienen un montón de cosas que hacer. Entonces, hasta el recurso humano y material yo lo señalaría como un desafío en este punto. Hay muchísimas otras cosas. Ya hemos mencionado algunas de orden de carácter público, algunas de orden de retórica, como este tema de las fronteras inteligentes y la criminalización de las personas migrantes, etcétera. Pero para aterrizarlo un poco y agregar algunos otros elementos, yo me referiría a el posicionamiento base que saca la coalición cuando se lanza. Nosotros en la página que les mencionaba, en migrarsinvigilancia.org, tenemos un posicionamiento, una declaración base sobre qué cosas creemos que es necesario ponerle un ojo, y las voy a mencionar brevemente. La coalición se manifiesta en contra del perfilamiento masivo de las personas en contextos migrantes, de migratorios humanitarios, en contra de las tecnologías con capacidades analíticas, entre comillas, predictivas. Esto que le dice, si A más B, entonces C, bueno, no necesariamente funciona así la realidad, ¿verdad? En contra también de las tecnologías y bases de datos que son interoperables y que permiten la geolocalización de las personas migrantes. Esto va muy de la mano también de los sistemas automatizados o semiautomatizados para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones, y aquí también hay un signo de pregunta sobre si está pasando o qué tanto esto está pasando en nuestro continente, digamos, en las rutas migratorias que existen en nuestro continente, si se están tomando decisiones sobre el destino migratorio de una persona con poca o nula intervención humana, ¿verdad? Eso es un componente importante. Esto no podemos dejar que quede nada más en manos de una tecnología. Las tecnologías no son cosas neutrales, no son elementos neutrales. Las tecnologías vienen sesgadas porque fueron creadas por personas. Entonces tienen una serie de cosas metidas en la forma en que fueron creadas que se traduce también en los resultados que tiran, ¿verdad? También nos posicionamos en contra de que se usen datos sensibles de personas migrantes para alimentar este tipo de modelos. Entonces, para ponerlo en otras palabras, si están recolectando datos biométricos, si están tomándole fotos a las personas migrantes que luego se utilizan para entrenar los sistemas de reconocimiento facial para hacerlos más precisos, esto no debería estar pasando, menos todavía sin el consentimiento. Pero lo menciono porque justamente uno de los errores en la actualidad de los sistemas de reconocimiento facial es que tienden a tirar más errores, digamos, a reconocer equivocadamente a una persona, la confunden con otra, si estamos hablando de personas de tez oscura, de personas mayores, mujeres también, personas no binarias, todos estos son factores que genera que estos sistemas en general sean menos precisos. Ahora, valga la aclaración, si estos sistemas llegaran a ser totalmente precisos, no quiere decir que eso esté correcto, porque de nuevo, si están tomando estos datos en un espacio público donde la gente va pasando, nos estamos saltando el principio de inocencia, nos estamos saltando el consentimiento, o sea, de todas maneras no debería pasar, pero a todo eso súmenle que no son precisos. ¿Qué otras maneras podríamos también proponer para que más personas o más organizaciones se integren y pues hagamos esto un poquito más fuerte? O sea, muchas personas luego se preguntan, bueno, ¿yo cómo puedo aportar, ¿no?, a esta causa que me importa, pero no entiendo todo el problema o no sé cómo involucrarme? Y ahí es justo donde creo que podríamos provocar, motivar. Desde distintos frentes puedes involucrarte conociendo los proyectos que tienen distintas organizaciones. Obviamente la coalición va a tener llamados y alertas muy específicas como sensibilizar, como informar los riesgos que hay hacia las comunidades migrantes en términos de vigilancia y en términos de privacidad. Pero también, por ejemplo, desde SocialTIC estamos haciendo algo muy concreto, que es, por ejemplo, analizar aplicaciones y analizar desde aspectos de seguridad y privacidad para ver cuántos rastreadores tienen, qué vacíos de seguridad tienen, ¿no? Entonces, una persona que a lo mejor pensaría que está muy ajena al tema, que se dedica a, que es desarrolladora, un equipo desarrollador, ¿no?, que pareciera que no tiene nada que ver, aquí tiene un vínculo muy claro de que puede participar analizando aplicaciones, ¿no?, y exigiendo mejores desarrollos de tecnologías. Obviamente también desde creadores de contenido, ¿no?, quienes generan también tanto este podcast, por ejemplo, como lo estás haciendo tú ahora. Cada quien con su comunidad y en su contexto puede explicar, ¿no? Puede también trasladar la importancia de... Y cualquier contenido que sea ameno, que explique, que conecte, ¿no?, que genere esa empatía, puede también generar un impacto. Entonces, aquí el llamado, pues, por un lado sería, si te interesa el tema, quieres participar y hacer un cambio ahí, sigue la coalición. Y si tienes contacto con alguna organización en particular y un interés en alguna disciplina, puedes vincularte, ¿no? Y podemos facilitar estas vías de participación de alguna manera. Y déjame que estoy pensando justo tenía otra manera de participar, sí, otro llamado más esperanzador, porque lo hemos venido también reflexionando desde SocialTIC, que necesitamos la esperanza. O sea, necesitamos narrativas más esperanzadoras, porque pues esos problemas sociales se van a seguir encrudeciendo. Y de la manera en que, una, colaboremos, como la veníamos diciendo, dos, compartamos aprendizajes, y tres, hagamos cada quien desde lo que sabe hacer o puede hacer una diferencia, podemos unir esos esfuerzos. Y pues con eso llegamos al final de nuestro programa Tejedoras Digitales, agradeciendo enormemente a Ángela, Adrián y Aide por compartir esta información tan valiosa para nuestra audiencia. Agradecerte mucho, César, de verdad que qué rico poder tener estos espacios para hablar. Yo siento que felizmente cada vez van teniendo un poquito más de atención en distintos espacios, pero me parece muy bonito el trabajo que realiza Barracón Digital. Y yo, bueno, feliz de poder compartir con ustedes. Así que gracias y nos seguimos conversando. Gracias, César, a ti, al público de Tejedoras Digitales. Ha sido una conversación muy interesante y muy necesaria. Y reiterar la invitación que hacía Ángela, que revisen la página de Migrar Sin Vigilancia. Y que se interesen y se involucren en este tema que es tan alarmante en la región de América Latina. Y pues solo para aclarar un poquito, la despedida de Aide pues no está ahorita en este momento porque hubo un par de detallitos técnicos, pero quiero que sepa la audiencia que también está muy agradecida con el espacio y que nos envía pues las mejores vibras para continuar en este trabajo. Así que les espero pronto para la siguiente emisión de Tejedoras Digitales. Se despide César Escobar. Muchísimas gracias y hasta pronto.